justamente en la Semana de la Memoria, ¿por qué no hablar con Melody Moro, que nos va a charlar, nos va a contar un poco acerca de lo de cómo se ejerce la memoria hoy en día y desde ayer a las 6 de la tarde en la provincia de Mendoza por el SEBA, por el SEBI, por Sebastián Moro, quien fuera muerto en ocasión del golpe de Estado del año 19, allá por el 16 de noviembre falleció Sebastián Moro. Hoy estamos en contacto con Melody, su hermana. Hola Melody, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, mucho gusto. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes para vos, Melody. Muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo, ¿eh? Gracias a ustedes por comunicarse y por ayudar a difundir esta muestra tan bonita. Bueno, Sebastián Melody era licenciado en comunicación social, tuvo un montón de laburo y de militancia, un compromiso impecable con las causas de derechos humanos, de lesa humanidad, podríamos decir. También fundó o fue parte de la fundación del blog de delitos de lesa humanidad Mendoza, y tuvo un recorrido impresionante hasta que decide irse a Bolivia. Estaba trabajando para Página 12 y en el marco de aquel sanguinario golpe de Estado del año 19 en Bolivia, perdió la vida tu hermano. ¿Qué fue? ¿Qué es lo último que tenés de tu hermano? ¿Qué es lo último fresco, digamos, que te quedó, el último contacto? ¿Cómo lo recordás, Melody? Y los últimos días con Sebastián, con una Bolivia ya bastante convulsionada después de las elecciones del 2019, fueron días de mucha preocupación, mucha comunicación entre nosotros como familia. Siempre tuvimos la comunicación fluida, pero esos días fue mucho más porque él nos iba retratando lo que iba sucediendo, estábamos al tanto antes de que saliera en los medios de lo que estaba pasando allá, sabíamos de las radios que se fueron incinerando, radios comunitarias, lugares que se fueron cerrando, la violencia que se vivía en las calles. La última conversación con Sebastián fue de mucha preocupación, aunque él nos pedía que nos quedáramos tranquilas. Sí nos adelantó que se venía el golpe de Estado. Lo escribió igual para Página 12 y para su medio en Bolivia, que nunca alcanzó a salir la nota porque se hackeó antes el periódico. Nos dijo que la noche estaba bonita, que salía a caminar un ratito a tomar aire porque al día siguiente tenía que cubrir muchísimo. Él ese día y el día anterior estuvo brindando notas, informes para distintos medios de la región, para distintos medios de acá de Argentina, incluso de otros países. Fueron días de mucho, mucho trabajo y bueno, hasta que perdimos comunicación con él. Melody, la verdad es que no falta, nunca sobra la oportunidad para decirte que te acompañamos en el sentimiento, con la sensación de que todos perdimos cuando lo perdimos a Sebastián. Sobre todo quienes piensan en la comunicación, quienes tienen compromiso y entienden que la comunicación no necesariamente tiene que ir separada de la militancia y del compromiso. Ahora toca vivir otro momento. Pasaron más de 2 años ya, 2 años y pico, casi medio, y lo vemos con un poco más de perspectiva a ese gigantesco compromiso que lo llevó a Sebastián a estar en un lugar que era sumamente peligroso, como él contaba a conciencia de lo que se venía, de lo que ya estaba dando vueltas en aquel lugar fatídico para él. Y llega la hora, llega el momento de reflexionar, de hacer memoria, conocer la verdad y buscar justicia. Y quizás es la primera vez que se lo homenajea de esta manera, de una manera relacionada con el arte, Melody. No, porque en realidad esta muestra surgió en el 2020, hacía muy poquito que había pasado lo de Sebastián, apenas 3-4 meses, en para marzo también, para el 24 de marzo, sí. Siempre es una fecha muy importante para nosotras, porque hemos caminado las calles con él, porque él ha sido parte de toda la militancia en cuanto a derechos humanos y, como bien vos dijiste, toda su participación en los juicios de lesa humanidad. Entonces, para nosotras, esta fecha, no tenerlo a él presente, es muy, si bien es muy triste, pero es muy importante para salir a la calle, para seguir con el grito de verdad, justicia y memoria, para hacerle saber al pueblo quién fue Sebastián Moro, y a veces poder visibilizar la situación de que tenemos una causa judicial frenada en el país de Bolivia, que todavía no puede avanzar en cuanto a todo el trabajo que se ha hecho de reunir las pruebas, todavía no se puede llegar a los peritajes que necesitamos. Entonces, para nosotras esta fecha siempre fue tan, tan fuerte que en el primer año que Sebi no estuvo presente en las calles y justo se había dado lo de pandemia, varios ilustradores, como algunos poetas, también han escrito una canción o una poesía en homenaje a Sebastián. Varios ilustradores locales hicieron su dibujo, su ilustración, que nos fue llegando, y planteamos una muestra virtual, pero nos debíamos la muestra presencial. Hoy ya son 35 obras de arte con distintas técnicas, distintos estilos, todos artistas de acá, de Mendoza. Muchísimo amor para Sebastián, porque son 35 miradas de Sebastián en distintos momentos de su vida. Con un contenido, cada dibujo siempre fue hecho, realizado con ese fin, ¿no? El poder acompañarnos en la lucha por la verdad, la justicia y la memoria. Entonces reivindica que el arte, bueno, nos ayuda a sanar, nos ayuda a crear conciencia, a reflexionar y, por supuesto, a transformar un poco tanto dolor en un hecho artístico como en esta oportunidad, que son 35 obras. Qué bueno, digo, concretarlo, porque también estuvo de por medio la pandemia y fue como una demora que ahora se salva, ¿no? ¿Qué viste, Melody, en la muestra, y qué fue lo que más te llegó de 35 obras, dijiste, ¿no? Sí, ha sido un proceso que, bueno, hemos ido recibiendo los trabajos originales. Como te expliqué recién, son distintas técnicas pictóricas, hay muchas digitales, porque, bueno, los nuevos formatos se han ido modificando, claro. Pero hay otros en carbonilla, en acuarela, óleo, hay collage, hay dibujos extraídos de una animación que hizo un artista para Sebi. La verdad que sorprende que hayamos podido enmarcar cada uno de esos cuadros, porque también es una forma de valorar al artista y a la obra en sí, no que se pierda con el tiempo, sino que esté bien cuidada para justamente para poder ser transporte, ¿no? Y que pueda girar. Es una muestra itinerante que recién comenzó ayer, hasta el 8 de abril, en la Facultad de Ciencias Políticas, un edificio donde Sebastián transcurrió muchísimos años, que está buenísimo que nos haya abierto las puertas también, siempre con algún reconocimiento a Sebastián. Y la verdad que esto tiene como un futuro muy grande, porque se han movilizado más artistas que no estaban dentro de la muestra y que ya se han puesto a trabajar en lo suyo para poder hacernos llegar una nueva obra, un trabajo que se va a ir expandiendo. Y es mucho orgullo por Sebi, por lo que ha logrado Sebastián, no solamente con su escritura, con su trabajo periodístico, ¿no? Porque también era un conocedor del arte, un fanático de las artes plásticas, de la poesía, la literatura, era del cine, súper abarcativo. Así que que nos abracemos, que sea el arte el que nos convoca, es un alivio para nosotras como familia, como campaña de internacional Justicia por Sebastián. Es una red de contención muy grande, ¿no? Sabemos que contamos con lo artístico también. Tal cual, tal cual. Melody, la muestra empezó a ser expuesta en el Hall Central de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo ayer, desde las 18, y va a estar hasta el 8 de abril, y además va a haber un par de performances. Sí, en este trayecto de aprender a montar una obra, pictórica, hemos ido aprendiendo otras cosas, ¿no? Y, bueno, conversando también, que nos ha permitido encontrarnos, unirnos a los artistas visuales de acá de Mendoza, encontrarse bajo el nombre de Sebastián Moro. Me voy por las ramas. El que estemos todos ahí, ellos me han explicado que es importante sostener. ¿Cómo se sostiene una muestra durante 15 días? Entonces, lo mejor fue poner intervenciones de las mismas artistas que ya tienen su cuadro en la muestra, van a intervenir de distintas formas. El miércoles 30 de marzo, a las 18 horas, en el mismo lugar, va a intervenir Carolina Simón con estampas para Sebastián Moro, donde podemos llevar nuestros papeles, nuestros cuadernos, y llevarnos una estampa. Y el miércoles 6 de abril, en el mismo lugar, a la misma hora, va a estar Adelén Bonelli haciendo serigrafía. Muy bien. Y también, ¿no?, a modo de que nos podamos llevar un papel con una estampa, y, bueno, eso se va replicando, se va multiplicando, y eso es parte de ir construyendo la memoria de forma activa, que eso vaya circulando, que todo lo que hacemos vaya circulando y se vaya pasando de mano en mano, así entre todos podemos sostener esto de la memoria activa en cuanto al trayecto, a la vida de Sebastián, a su trabajo periodístico y, por supuesto, no olvidar que fue la primer víctima del golpe de Estado. Tal cual, tal cual. Melody, bueno, aprovechamos la oportunidad para invitar a las personas que puedan andar por ahí, y no solo para que quede para docentes o estudiantes que circulen ahí, sino para cualquiera que esté interesado también en generarse un poquito más de sensibilidad y entender de la mano del arte el compromiso de Sebastián, que definitivamente marca un camino para cualquiera que se anime a la comunicación, con una perspectiva de derechos humanos y demás. Melody, te tengo que preguntar, a la pasada ya hablamos de esta hermosa interrelación del arte con el compromiso y la memoria de Sebastián, pero también te tengo que preguntar por la causa que hay pendiente en la justicia de la hermana Bolivia, por el fallecimiento de Sebastián, por lo que podríamos decir el asesinato de Seba. Así es, en Bolivia hay mucha impunidad, no hay conciencia en el trabajo en cuanto a lesa humanidad, entonces tenemos la causa detenida, está frenada, se está pidiendo un informe al Ministerio Público con todos los avances que han habido desde que nosotras pudimos llegar en Bolivia, en noviembre a Bolivia, a brindar testimonios, y se tomaron los testimonios de otras personas importantes para la causa, pero de ahí en más nunca hubo una evaluación, un informe que nos pueda poner en qué lugar estamos. Entonces, mientras vamos esperando que desde Bolivia se vaya accionando, desde Argentina también se están agotando todos los medios para instar por la jurisdicción universal, y bueno, nada, no, siempre deseamos que pueda ser investigado desde acá, ya que acá tenemos abogados, forenses y gente comprometida con el tema en derechos humanos, con conocimiento, porque si no la causa de Sebastián queda como un homicidio simple, no queda enmarcado en el golpe de Estado. A veces se lo despega del total de las víctimas de ese noviembre cruel. Entonces, bueno, es un montón que necesitamos avanzar, necesitamos que Bolivia acelere las acciones. Bueno, ojalá que el Ministerio Público haga su trabajo. Allá en La Paz habían entrado en noviembre a la casa de Sopocachi en La Paz junto a la policía para hacer esa verificación. Es lo último que tenemos en concreto. Melody, queda manchado el nombre por ahora de Normando Álvarez García, quien era embajador de la Argentina en aquel momento y en horas de ser reprimido y después fallecer, Sebastián estaba conferenciando en la televisión diciendo que los periodistas argentinos estaban al amparo de la embajada. No nos olvidamos de eso y, por supuesto, esperamos que en el transcurso de estos días, Melody, vaya mucha gente, vaya mucho público a visitar esta muestra, a llenarse los corazones, no solo con sensibilidad, sino también a reflexionar sobre el compromiso de un comunicador que nos deja una señal muy clara y un camino que es todo un ejemplo. Te estamos sumamente agradecidos, Melody, y te invito a que aproveches el micrófono, si querés, para despedirte o mencionar algo que no dijimos. Muchísimas gracias, saludos a todos los compañeros. Mi hermana Penélope les manda muchos saludos, que los quiere mucho. Sí, queremos remarcar el nivel de impunidad que hay en Bolivia, la complicidad con el sistema de salud. Queremos remarcar que no se nos debe revictimizar, porque es constante la revictimización hacia nosotras. Necesitamos que la causa sea investigada con seriedad. Necesitamos que los pueblos se pongan de acuerdo y podamos avanzar, porque no queremos que esto se caiga. Queremos llegar a una verdad, corresponde. Es un derecho humano saber la verdad de lo que pasó con Sebastián Moro. Muchas gracias. Gracias a vos, Melody. Que tengas buena jornada. Igualmente, gracias. Melody Moro, hermana de Sebastián, en la memoria de él y en la semana de la memoria reflexionamos y, bueno, en Mendoza se lo homenajea a través del arte.